Cuentan las viejas leyendas que Viracocha, el dios de las montañas andinas, salió un día de las aguas del lago Titicaca, acompañado de Inti, su hijo, y de Pachamama y Mamaquilla, sus hermanas y ayudantes. Al pisar la tierra, Viracocha decidió crear un mundo oscuro, sin sol, ni luna, ni estrellas, para que habitaran en la oscuridad. Talló luego en las piedras una raza de gigantes monstruosos. Eran hombres tan grandes que si un hombre común de buena estatura se paraba junto a uno de ellos, solo le llegaría a la altura de la rodilla. Los ojos de los gigantes eran grandes como platos. No es bueno que los hombres sean de tan gran tamaño. Volveré a crearlos desde mi misma medida. Dio entonces luz a la tierra, ordenó que el sol, la luna y las estrellas brillaran en el cielo. Y creó luego los hombres y mujeres semejantes a él. Volvió a tallar la piedra y surgieron entre sus manos las figuras del primer hombre y la primera mujer. Los llamó por su nombre y cobraron vida. Vivid en la luz, cuidaos unos a otros y no quebrantéis este mandato para no ser castigados y confundidos.